El presidente Juan Orlando Hernández ha hecho público el interés de cambiar o reformar la actual Constitución. Para ello, propone revisar la Constitución con diferentes sectores políticos, sociales y económicos, usando a los actuales diputados para que revisen un borrador de Constitución construido por dichos sectores que seguramente serán afines a sus políticas e intereses. Creo que ha llegado el momento que revisemos todo el contrato social del país y que lo hagamos de una manera seria, transparente, altamente participativa, y que si vamos a revisar todo el estamento constitucional, hagámoslo. ¿Pero la Constitución? Claro, ¿por qué no? Y hagámoslo de una manera seria, de una manera en que no solamente estén los partidos políticos trabajando en ello, que estén los sectores sociales, económicos, los sectores productivos. Puede ser que este Congreso decida revisar un borrador construido, además de las fuerzas económicas, políticas y sociales, con el apoyo de expertos en materia constitucional, modifiquen la Constitución y, si es necesario, someterla a que el pueblo diga si está de acuerdo o no con esa Constitución la próxima elección. ¿Por qué no? Plantea que el actual Congreso modifique la Constitución sin elegir diputados y diputadas constituyentes, y de ser necesario, la sometería para que el pueblo diga si está de acuerdo o no con esa Constitución en la próxima elección. Yo creo que no es necesario ir por la ruta de hacer una votación para sacar diputados constituyentes. Si tenemos diputados en este momento, tenemos un Congreso que perfectamente puede modificar cualquier artículo de la Constitución. La pretensión de Juan Orlando, junto con los grupos de poder que le apoyan, en imponer una Constitución debe ser de enorme preocupación para todas y todos, y alertarnos ante la amenaza que implica este proyecto, que sin duda está preelaborado de manera tal que conduzca a garantizar la entrega y control de los recursos y bienes nacionales. Además, es evidente que la nueva Constitución que proponen de ninguna manera resolverá la grave situación de empobrecimiento, violación de derechos humanos, injusticia, saqueo de bienes comunes y el despojo de los territorios indígenas, negros, campesinos y comunitarios. Queda claro que no será el pueblo hondureño quien diseñe, decida y apruebe una nueva Constitución, sino que manipularán cualquier resultado electoral o consulta social para imponer una Constitución que le garantice impunidad y el robo interminable de la gran y diversa riqueza nacional, bajo un proyecto de dominación que incluya también posibles reelecciones para que Juan Orlando se perpetúe en el poder, y no para tener una Honduras más justa y digna. Como organizaciones miembros de la Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras, hemos avanzado con propuestas y luchas para construir una nueva república, con un nuevo Estado de carácter solidario, con propuestas que nos ayudan a repensar Honduras. Por esta y otras muchas razones, no renunciamos a la lucha por una Asamblea Nacional Constituyente, refundacional, originaria, pluricultural, justa, determinante, que dignifique a Honduras y que lleve a reconstruir la vida de nuestros pueblos, las soberanías, que respete la autodeterminación con justicia económica, política y ambiental, con construcción antipatriarcal y anticolonialista. Una Constitución producto del soberano y de su poder constituyente y constituido, con un proceso participativo, amplio, de debate a profundidad, con pensamiento y propuesta crítica desde los amplios sectores del pueblo hondureño. Manifestamos que nuestra apuesta es que cualquier proyecto para hacer una nueva Constitución sea desde el pueblo hondureño y no desde la manipulación histórica de los grupos de poder económico. No a la Constitución de Juan Orlando Hernández y los grupos de poder. Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras.